corazón. Yo todo te lo di, entero me entregué. Me pagaste con trampa buscando tu querer. Solo aquí estaré, así me quedaré, hasta que Dios decida de nuevo lo que haré. Y sola tú estarás cuando te dejé, llorando arrepentida sin saber lo que hacer. Cuando te dejé, llorando arrepentida sin saber lo que hacer.